Sácate la gorra y hacele caso a Julieta Rada. Ordeno a la gente que escuche Modo Random con estas dos chicas divinas y buena onda. También invito a todos los uruguayos y uruguayas a escuchar. Otra vez estoy aquí tratando de escuchar. Continuamos aquí en Modo Random en esta segunda parte, ya segunda hora del programa. Les recordamos, si quieren comunicarse con nosotros, 223-5828-700, el WhatsApp aquí de la radio. Y lo que estamos escuchando de fondo forma parte de la banda sonora de un hermoso cortometraje que ha estrenado ya hace unos cuantos años. Uh-huh. Y para traer un poquito al día de la fecha, un poquito la historia del cine de animación de la Argentina y demás, y para hablar un poquito sobre lo que tiene que ver con un comunicado que lanzamos hace unos días, que hemos como informado hace unos días, sobre que la Academia de Cine de Hollywood había invitado a varios cineastas argentinos a formar parte. Entre ellos está el ilustrador, animador, director de cine Juan Pablo Saramela. Un grosso. Y lo tenemos en comunicación directa a Juan Pablo. Desde el más allá. ¿Cómo anda, Juan Pablo? Hola, ¿qué tal? Muy bien por acá. Bienvenido a Modo Random y a Radio Comunitaria de la Azotea. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias. Bien, todo bien. Todo tranquilo. ¿Cómo es eso de la invitación a la Academia de Cine de Hollywood? Mirá, fue una sorpresa para mí porque me notificaron directamente, o sea, me llegó un mail directamente diciéndome que era parte de los nuevos invitados. O sea, nunca hubo una instancia previa en donde me preguntaron si me interesaba o si quería postularme o nada. De repente me entero de que estaba ahí en esa nueva lista. Claro. Más fue más loco todavía. Me entero por un post de Facebook de un colega animador de otro país que vive en Canadá, que pone felicitaciones a los nuevos miembros de la academia. Yo digo que se equivocaron, me arrobaron mal. Estoy yo ahí en el mail. Nada, y empiezo a revisar mis mails, chequeo en la página de la academia, estaba mi nombre ahí. Qué locura. Así que muy loco. Qué locura. ¿Y qué significa ser parte de la academia ahora? ¿Qué significa que el año que viene, o sea, entre fin de este año y principios del año que viene, voto en la categoría de animación las películas, o sea, las películas que potenciales para ganar el Oscar? Claro. O sea, soy uno de los votantes de la academia. ¡Qué golazo! Tremendo, es tremendo. Tremendo. Esta, por supuesto, creo que es una pregunta que te la ha hecho todo el mundo, pero me parece que también vale la pena. Sí, el público se renueva. Claro. ¿Qué fue lo que te trajo al mundo del cine de animación o al mundo animado? ¿Qué fue lo que me trajo al mundo del cine de animación? Claro, ¿por qué animación? ¿Qué me trajo al mundo de la animación? ¿Qué me llevó? Mira, al mundo de la animación me lleva, bueno, siempre me gustó mucho dibujar y siempre me gustó mucho el cine. Y la animación es un poco una mezcla de ambas cosas. Uh-huh. Si bien yo hago mucho stop motion, que es más animación con muñecos, los muñecos hay que diseñarlos y el dibujo, bueno, es una herramienta muy importante en ese proceso, ¿no? Uh-huh. Entender cómo se diseña un personaje, más allá de que después termine siendo modelado, es una parte importante. Construir las escenografías y todo ese mundo en miniatura que usamos para hacer una película en animación stop motion, ¿no? ¿Y por qué el stop motion y no algún otro tipo de formato, de tradición animada? Mira, yo uso muchas técnicas en realidad. El stop motion es lo que predomina por ahí entre mis películas. Uh-huh. Pero tengo películas en dibujo animado, algunas cortas en dibujo animado. He hecho otras técnicas más experimentales o que están en un punto intermedio entre varias técnicas, pero lo que me interesa particularmente del stop motion es que estás trabajando con cosas físicas. Uh-huh. Ese mundo que estás representando lo estás viendo frente a vos, y eso a mí me interesa mucho, esa aproximación a un mundo que, si bien es muy distinto al mundo en que vivimos, remite mucho al mismo tiempo porque está compuesto de la misma materialidad. Y me gusta mucho trabajar con materiales desde muy chico también. Claro, en mi caso se hacían muchas cosas, artesanías, ese tipo de cosas. Si bien mis viejos no son artistas, uh-huh, siempre hubo ese gusto por la manualidad y por las cosas hechas a mano. Entonces, claro, creo que ahí está la conexión. Aparte es un trabajo muy artesanal, el del stop motion, con las plastilinas, con las demás técnicas. Yo veo, ¿no?, ahí dos cosas, dos valores fundamentales. El primero, técnica, y el segundo, paciencia. Paciencia. Sí. Lo hablábamos fuera de aire, una oda a la paciencia. Sí, sí. ¿Qué cosa te costó cultivar más, Juan? ¿La paciencia o la técnica? Y un poco las dos cosas. La verdad que hay días que estoy animando y después de estar, no sé, horas y horas y horas frente a la maqueta y la cámara y ver que solo hice un segundo y medio, digo, ¿qué hago trabajando de esto? Claro. O sea, en contra de, no sé, uno piensa en un rodaje tradicional en cine, donde se filman horas por día, a veces. O, no sé, fácilmente se lleva un día de rodaje una hora, dos horas de material, de las cuales después se elige mucho menos. Sí. Pero estar un día entero haciendo 3-5 segundos es demasiado. Pero también, no sé, hay un placer en el resultado obtenido. Claro. Se logran cosas con la animación que no se pueden lograr con ninguna otra técnica. Es muy rica en metáforas. Uh-huh. Esta cosa de construir un universo desde cero te permite una aproximación estética muy diferente a otros formatos audiovisuales. Claro, esto es algo muy personal mío, pero creo que muchos de los que crecimos en los 90, cuando regresábamos, sí, del colegio, prendíamos la tele para acompañar un poquito la chocolatada o la merienda. Y en, sí, mi caso, por ejemplo, miraba Dragon Ball en Cartoon Network y después cambiaba de canal a Nickelodeon para mirar los Rugrats y para Arnold. Y recuerdo perfectamente que en aquella época había dos publicidades que eran creadas por vos. Y yo no lo descubrí muchos años después. ¿Cuál es? Que eran una de los Reyes Magos. Sí. Claro. Y otra que eran de los... Tremendo, Martín Morales. Claro, en los espejos. El spot de Día de Reyes, sí, que lo usó Nickelodeon durante años y años. Lo usa todavía, dos por tres. ¿Lo usa todavía? ¿Lo usa? Lo he visto en algún momento de la vida. Muy bueno. Miro Nickelodeon todavía, chicos. Tengo 23 años, pero me encanta. Y después el de los espejos. ¿Cómo fue que llegaste a Nickelodeon? ¿Cómo fue ese comienzo? A Nickelodeon llegué porque alguien de Nickelodeon en Miami había visto un corto, mi primer corto, que estaba en proceso en ese momento, ni siquiera lo había terminado. Yo tenía unos amigos argentinos que habían sido contratados por Nickelodeon y MTV para trabajar allá. Sí. Y me dice en un momento, ¿podemos mostrar lo que estás haciendo a la gente del canal? Sí, dale, cómo no. Ellos lo muestran y tiempo más tarde directamente me escribe una de las personas del canal para ofrecerme hacer spots. Uh-huh. Spots cortos para poner en medio de la publicidad. El primero que me ofrecen es el de Reyes, uh-huh, que lo hice en un mes, fue un tiempo récord, porque además en esa época trabajaba prácticamente solo porque en Argentina no había mucho desarrollo stop motion. Esto, claro, es algo que vino después, esto de que, sí, mucha gente se dedicara a experimentar en la técnica, entonces no podía convocar animadores. Y lo siguiente fue El Espejo Tiene Mil Caras, que, claro, es esta serie que comentás. Son 3 episodios, pero fue muy divertido porque fue una de las primeras experiencias interactivas del canal. Uh-huh. Yo puse muchos guiones online, el canal puso muchos guiones que había escrito en dibujo a lápiz online y los chicos eligieron cuáles guiones iban a filmar. Mirá, qué lindo. Y los que terminaron al aire fueron los elegidos por los chicos. Así que fue muy divertido el proceso. ¿No volviste a trabajar después con Nickelodeon, no? No. Con Nickelodeon no volví a hacer cosas después. Me dediqué mucho más al mundo del cortometraje. Uh-huh. Otro de los cortos, por ejemplo, que se me vienen a mí a la cabeza ahora, fue una vez en el Festival de Mar del Plata, que no sé si fue 2005 o 2006, que se, sí, presentó el cortometraje Viaje a Marte, y creo que eso fue también, claro, una hermosa locura que se vivió en el Festival de Mar del Plata. ¿Qué significó ese cortometraje en tu carrera? Y para mí fue como un quiebre porque fue el primer corto que hice consciente del recorrido que podía tener un cortometraje, un proyecto de ese tipo. Claro. Son los primeros cortos que hice, los hice prácticamente para mí. En esa época trabajaba más como ilustrador y en prensa de la animación, era un poco un hobby. Y El Desafío a la Muerte y El Guante, mis dos primeros cortos, uh-huh, los hice como hobby, casi para mostrárselos a mis amigos. Y los empecé a mandar a festivales sin saber cómo funcionaba este mundo de los festivales. y tuve la suerte de que los dos cortos fueron seleccionados en el Festival de Annecy en Francia, de animación, sí, que es el festival más importante del mundo. Uh-huh. En el mundo de la animación es el equivalente a Cannes en el mundo del cine. Tremendo, sí. Y nada, ir ahí me cambió la cabeza y ahí dije, no, tengo que hacer un proyecto más grande, más ambicioso, sabiendo que existe este recorrido, que las películas se pueden vender. Y ahí fue cuando planteé Viaje a Marte, ¿no? También en este formato, digo, se pueden vender, pero dentro del formato de una producción independiente. Claro. Y siempre, por supuesto, cuando, por lo menos cuando lo veo hasta el día de hoy, ese cortometraje me remite mucho a la animación de Aardman, por ejemplo. Que después, claro, creo, sí, que un año... Que un año después creo que se hizo una presentación de algo de Aardman acá en el Festival de Mar del Plata y estaban, por lo menos en la parte de prensa, todos hablando de tu cortometraje. Claro, sí, había venido Peter Lord, claro, este año, uh-huh, uno de los fundadores de Aardman. Exacto. Y bueno, y un amigo, tengo la suerte de decir que es un amigo también. sí, fue, la verdad que fue muy lindo que pudieran venir ellos al festival. ¿Dónde tenés? Me imagino que los tenés que guardar a cada uno de los personajes. ¿Tenés un museo en tu casa? Esas vitrinas, sí, ¿no? Claro. Sí, más o menos. Bueno, hay un proyecto de muestra que está desarrollando mi esposa, uh-huh, de muestra de todos mis trabajos como una retrospectiva, donde estamos poniendo a punto todas las maquetas. Qué bueno. Obviamente lo más importante lo guardo todo. Claro. No puedo borrar todas y cada una de las maquetas, pero sí todos los muñecos y los elementos principales. Y la idea es hacer en algún momento, obviamente necesitamos para esto lo que hoy se menciona como la nueva normalidad, sí. Necesitamos de eso para poder hacer una muestra que reúna todos esos elementos juntados por más de 20 años. Claro, hermoso aparte. Yo tengo muchas cosas muy lindas, la verdad que ni yo sabía que las tenía, pero desde hace un año más o menos empezamos a abrir cajas y encontrar maquetas de Viaje a Marte, Illuminaris, El Desafío a la Muerte, de todos los cortos tengo algo. ¿Y cómo, es material muy interesante. ¿Cómo es hacer animación en Argentina? ¿Hay apoyo? ¿Cómo es ese costado de la industria? Sí, todavía, bueno, hay apoyo de varias instituciones. Yo ahora estoy haciendo un corto nuevo, que es mi último proyecto antes de pasar al formato de largo, ¿no? Sí. El corto se llama Pasajero y está siendo hecho con fondos del Inca, por un lado, porque gané, uh-huh, uno de los concursos del Inca de cortometrajes específicamente de animación. Fondo Nacional de las Artes también puso algo de dinero y después mecenazgo. Claro. Bien, bien. Mecenazgo también. Así que de distintos lados se puede ir sacando fondos. Ahora es un momento obviamente particularmente complicado, ¿no? Sí, no, olvídate. Están todas las... Bueno, no hay concursos, por ejemplo, en este momento. Hay que esperar que pase toda esta locura para volver a aplicar a este tipo de concursos. Y hablando un poquito sobre Luminaris, este hermoso cortometraje que ya tiene unos cuantos años, ¿cómo es eso que tiene el récord Guinness? ¿Tiene un Guinness? Claro, al cortometraje más galardonado de la historia. ¿Cómo es eso? Bueno, ganó muchos premios. Claro, igual ya no tiene el Guinness. Ya hay un corto español que tiene unos premios más que... Pero lo tuvo durante un par de años. Uh-huh. Así que, bueno, hay que conseguir ese libro. Es anecdótico. Es anecdótico, claro. Pero ¿cómo? Fue muy interesante, claro, mientras lo tuvo fue como una locura. Todo el mundo, sí. Bueno, mucha nota de prensa, mucha repercusión en festivales, se pasó por todos lados. Básicamente, bueno, lo que pasó fue eso. El corto ganó un total de 300... ¿Cómo? 24, creo, 300... Muchos, sí. Bueno, más de 300, sí, premios. Hermoso. Y el Guinness, el previo tenía 270, una cosa así. Y un día me entero de que era el corto más premiado. Mi productora hizo una aplicación a Guinness, mandando todas las pruebas. Fue algo que llevó años, de hecho. Uh-huh. O sea, lo empezó como dos años antes de que la institución Guinness anunciara que era el corto más premiado. Uh-huh. Y durante ese tiempo fue el corto más premiado de la historia. Claro, y dentro de lo que es el cortometraje en sí, ¿cómo fue la técnica de pixelación utilizada, ¿no? en la creación de ese cortometraje? ¿Dónde salió la idea de utilizar esa técnica? Pixelación es una técnica que consiste en hacer stop motion básicamente con personas. En vez, uh-huh, de usar un muñeco y sacar fotos, sí, usas una persona como si fuera un muñeco y la haces mover cuadro a cuadro para generar la secuencia de movimiento. Más paciencia la idea, que con obviamente, los muñecos. ¿Cómo? Más paciencia que con los muñecos, digo, te escucho... No, no, es un poco más rápido, por suerte. Bueno, el que bien. Tiene que tener paciencia ahí es el actor, porque la verdad que tiene que pasar mucho tiempo en la misma posición, es un poco incómodo, se acalambra, claro. Y bueno. Muchos pensarán, ¿para qué hacemos eso en vez de filmar de corrido? Y la realidad es que podemos hacer cosas con el uso de la animación que no puede filmar. En la realidad, por ejemplo, en el corto Luminaris pueden ver que los personajes se trasladan arrastrándose por el piso, sí, patinando, como si fuera patinando en los adoquines de la calle. Trabajás mucho con el sol ahí también, con la luz. Claro, además el movimiento del sol o inflar, como si fueran globos de chicle, lamparitas... Uh-huh. Ese tipo de cosas son posibles gracias al uso del stop motion combinado con el mundo real. Y bueno, sí, llevó mucho tiempo hacer ese corto, fueron 2 años de trabajo, porque todos los que trabajábamos en la película teníamos otros trabajos, no vivíamos de hacer la película porque en ese momento no conseguimos fondos. Uh-huh. Recién al final conseguimos apoyo del Inca para la postproducción. Y bueno, llevó 2 años y medio en total filmar esa película. Claro, muchísimo bien. Tiempo. Me acuerdo una entrevista que había dado Tim Burton en su momento cuando había creado El cadáver de la novia. Claro. Que decía que estuvieron 4 años para hacer esa película, que era un segundo por día para la filmación. Claro. Y que decía que era casi como medio imposible no aburrirse, pero sino encontrar una nueva motivación para decir todos los días tener que hacer un segundo de película por 4 años consecutivos. ¿Cómo es esa búsqueda de la motivación o de aburrirte, pero de encontrar el sentido de lo que le estás haciendo? Fuego, ¿no? Claro. El fuego sagrado. Sí, para mí la motivación es lo creativo. A mí lo que no me gusta es cerrar los procesos creativos en una etapa. Hay distintas maneras de hacer cine. Hay cineastas que hacen un guión de hierro y no se mueven de ese guión y lo filman tal cual está escrito. Uh-huh. A mí me gusta algo que por ahí en animación no es tan típico, porque en animación sí se usan guiones de hierro, por lo general, o se hace un storyboard que se va a respetar al pie de la letra. Uh-huh. A mí me gusta dejar todo abierto a cambios que mejoren las escenas o la película en general durante el proceso creativo. Claro. Está bueno estar permeable a incidencias externas. Por ejemplo, dentro del mismo equipo siempre hay alguien que tira una idea que está buena para incorporar. Esas cosas enriquecen a la película. Claro. Está bueno que sobre la marcha puedan aparecer cosas, ideas superadoras a las que ya tenés. Claro. Para mí ese es el incentivo. Y creo es que... esperar, estar siempre alerta a que puedan aparecer cosas que mejoren lo que tenés. Mucho, o sea, lo que tenés escrito es una base. Claro. Y a partir de ahí se crece. Claro. Para mí, yo me aburro cuando no se puede aportar creativamente. Incluso en el proceso de edición, una vez que está toda la película filmada, uh-huh. editar es un proceso creativo importantísimo. En edición, probar cosas es lo más lindo que hay, porque la película sigue creciendo. Claro. O sea, hasta que no decís, bueno, ya está, esta es la última versión, hasta que no tenés que estrenarla, básicamente, por presiones externas, ahí sí, para mí la película no está terminada desde el punto de vista creativo. Creo que mucho de todo esto que estás contando se ve muy prácticamente en Unión. Iba a decir lo mismo. ¿No? Recomendamos, claro, fuertemente, bueno. Unión. Maravilloso. ¿Cómo fue la idea, además, de Unión, mezclar actuación con animación, con varias técnicas de animación todo al mismo tiempo? Muy experimental, sí. Parece. ¿Cómo fue eso? Sí, fue de hecho experimental. Bueno, la película, yo estaba buscando un formato que me permitiera hacer esto que mencionaba antes, que es improvisar dentro de la animación. Tenemos uh-huh. muy poco lugar para improvisar los animadores, porque en general la prueba y error implica costos muy grandes. Entonces, claro, pensé un formato, no tengo mucho tiempo, ¿no? Le di vueltas a la idea de buscar una base, en este caso con el guión de Unión, toda esta historia con esta especie de viaje astral que tiene la protagonista, me servía como base para improvisar y para probar cosas nuevas y distintas y con bastante libertad. Uh-huh. Claro. Obviamente el corto no tuvo un presupuesto grandísimo, pero tampoco estuvo mal. Venía del éxito de Luminaris, así que quería aprovechar eso para hacer lo que quisiera sin importarme si lo iban a ver 3 personas o 5 millones. Uh-huh. Y bueno, eso fue el resultado de eso fue Unión. Y nada, había días que teníamos que empezar una toma animada sin saber a dónde íbamos. Por ejemplo, no sé, una escena que los que la vieron la van a ubicar, es la que parece un paisaje con mandarinas. Sí, sí, sí. No teníamos nada construido y teníamos que decir en ese momento cómo era el paraíso al que ese soldadito que protagoniza la escena iba, ese contexto en el que iba a ser parte, ¿no? Uh-huh. Y llega uno de los animadores, entra al estudio con una bolsita de mandarinas que había ido a comprar en la verdulería de la esquina. Excelente. Y agarré inmediatamente, había un espejo en un costado del estudio, lo apoyamos en una mesa, pusimos las mandarinas sobre el espejo, pusimos la cámara y en 10 minutos teníamos un paisaje onírico alucinante. Excelente. Ese corto fue eso, fue como prueba y error y ver, improvisar mucho, pero siempre con la idea de ir logrando como una lógica surrealista, pero lógica al fin, que te llevara de una cosa y de una escena a la otra. Uh-huh, claro. Hay algo ahí. Yo no quería hacer cualquier cosa, quería improvisar, pero tampoco quería hacer cualquier cosa. Que tenga sentido, siempre con sentido. Que tenga sentido, aunque sea subliminal, y esa película tal fue cual. Eso. Hay algo de la observación que me pareció espectacular ahí, quien alguna vez haya ido a alguna clase de yoga, los personajes, hay algo del casting, me parece que está muy completo todo el laburo, y me hizo acordar medio a un chiste que tiene Buster Keaton, que en una película muestra sus créditos y todos los créditos decían Buster Keaton, ¿viste? Iluminación, sí. Guión. Y hay algo de eso en tu trabajo, Juan, porque te metes en otros lugares, te metes a escribir y los chistes son muy precisos cuando se dicen en voz alta y también cuando se muestran por medio de la animación. Digo, hay un laburo integral que realizás, ¿no? Sí, claro, seguro. Es distinto, no sé, lo que fue para mí Viaje a Marte. En Viaje a Marte sí hice muchas de las cosas, vas a ver esto que mencionabas vos, la mayoría de los créditos estoy yo con una buena parte, o somos tres o cuatro que nos vamos turnando entre los créditos. Sí. Y Onion quizás fue mi corto más colaborativo. Claro, es mucho más grande el laburo, sí. En contrapunto, claro, fue un laburo más grande. Obviamente que creativamente participé en todas las instancias. Claro. Pero hubo mucho más influencia externa en Onion y el trabajo de mis colaboradores fue importantísimo ahí. Uh-huh. ¿Quedó mucho material afuera del corto? Hay material afuera, sí, sí. Hay material muy lindo afuera. Uh-huh. ¿Y hay de hecho, tengo pendiente en algún momento editar un making de ese corto. La cosa es que no tengo el tiempo. Claro. Porque hay mucho material muy lindo. Sobre todo del... Bueno, también me di el lujo de improvisar mucho con los actores, ¿no? De dejarles mucho lugar a improvisar. Uh-huh. El trabajo, por ejemplo, de Valeria Lois, la que hace profesora de yoga, sí. Es pura improvisación. Yo escribí un guión, pero ella el primer día de rodaje llega y me dice, mira, no voy a decir el guión, filmame. Me pareció buenísima idea, más conociéndola a ella. Yo ya vengo de verla en teatro, por eso la elegí para el corto. Y es brillante, es una de las mejores actrices que tiene este país. Sí, sí. Y la verdad que lo que hizo fue increíble. O sea, llevó al personaje a otra dimensión, le dio una riqueza. Que eso es algo también interesante en comparación. Yo comparo siempre la animación con el vivo porque me interesa mucho cruzar los límites. Y en el caso, cuando trabajás con actores, el actor entiende el personaje mejor que vos. Uh-huh. Vos sos el que escribís el guión. Pero el actor es el que se la pasa todo el día pensando solo en su personaje en claro, relación a la claro. historia. Uh-huh. Y eso es lo que me pasó con Valeria, bueno, también con Marco Antonio Caponi, que es otro de los protagonistas, o Paloma Contreras. Digo, ellos llegó un punto que entendían mejor el personaje, sus personajes que yo. Hermoso, y estuvo buenísimo. Fue como que de repente yo solo era testigo de ese mundo que había creado. Claro. Les recomendamos a todos los oyentes que todos estos trabajos que estamos comentando están todos en YouTube. Sí. Sí, están en YouTube. Pueden ir a mi página donde están todos juntos, están linkeados desde YouTube o desde Vimeo. Mi página es zaramela.com.ar. Zaramela es con Z y LL. Perfecto. Contanos un poquito sobre el proyecto Coda. ¿De qué se trata? Es el primer largometraje, además, ¿no? Coda es el primer largometraje, por ahora es proyecto, pero así como proyecto le está yendo muy bien, tiene muy buenas repercusiones. El año pasado lo presentamos en Ventana Sur, un mercado que se hace todos los años de cine, uh-huh. mercado internacional que se hace acá en Argentina, organizado por el Inca, y hicimos un pitch junto con un estudio chileno que se llama Zumbástico, que serían coproductores del proyecto en principio, son muy amigos míos desde hace muchos años y siempre hablamos de colaborar en un proyecto juntos. Les mostré esta idea, les encantó, y bueno, dijimos, bueno, vamos con esto, vamos para adelante. ¿Tiene algún...? Armamos muy básicamente este proyecto y ganamos en Ventana Sur. Bien, a partir de ahí nos dan la posibilidad de presentar el proyecto en Annecy, este festival de animación que comentaba antes, y esto fue en el mes pasado, y ganamos el gran premio de Annecy, de proyecto. Tremendo. Entonces esto nos abre un montón de posibilidades. Tremendo. Qué bueno. Y aparte, ¿qué técnicas de animación va a tener? ¿Solamente esto es stop motion. Stop motion, públicamente stop motion. Perfecto. Es stop motion, sí. La idea es que sea un corto lo más puro, lo más puramente stop motion que se pueda. Donde lo que veas, lo veas a través de la lente de la cámara. Claro. Que no haya mucha incidencia digital, porque ahí es donde se pierde algo. No estoy en contra de lo digital, pero yo quiero que esta película sea muy material. Claro, muy artesanal, mucha... Claro, que tenga mucha presencia de lo artesanal, que es lo que más me gusta del stop motion. Qué bueno. ¿Tiene qué alguna fecha de estreno prevista, algo? No, no tenemos ni siquiera fecha de inicio de producción. La preproducción sí ya arrancó, porque con estos premios que ganamos, podemos empezar a el desarrollo, está en desarrollo. Claro. De hecho, tenemos recién una primer versión del guión. Así que el desarrollo seguramente va a llevar una buena parte, bueno, lo que queda este año y parte del año que viene. El año que viene tengo una residencia en Francia para ser parte del desarrollo. Bien. Que fue parte del premio Annecy, y bueno, y tenemos dinero para comenzar a preproducir. Al menos para bancar la escritura y el desarrollo estético de la película, ya estamos. Y en el medio, bueno, estamos hablando con mucha gente, de muchas productoras del mundo, lo cual es bueno, o sea, es un buen signo. Bien, y esta... Hace unos años hice una serie de coproducción también con Francia, que se llamó El Hombre Más Chiquito del Mundo. Sí, hermoso. Y si bien fue bien y se terminó produciendo, llevó mucho más tiempo encontrar aliados. Claro. Y todavía no cerramos contratos ni nada con Coda. Estamos viendo que hay muchísimo interés. El proyecto ya despierta mucho interés ya de movida. Qué bueno. Aparte, se te abren ventanas del mundo, Juan. Estás ahí con gente de Francia, de Estados Unidos. Es hermoso que tenga este reconocimiento y que puedas tender esos puentes, ¿no? Con diferentes lugares del mundo, porque tu laburo es espectacular. Y sin perder la esencia, que me parece que esto es importante. Claro, bueno, esto es algo muy importante para este proyecto, porque es un proyecto que surge mucho desde nuestra visión de la realidad latinoamericana. Y queremos que eso se mantenga. De hecho, si bien no puedo asegurarlo, voy a hacer todo lo posible para que la película sea hecha principalmente en español. Bien. Y que desde el español se traduzcan los otros idiomas. Qué bueno. Quiero que sea una película latina. Si bien tiene algo de futuro distópico, nos gusta que la esencia sea latina de esta película. Qué bien. ¿Y con esta cuarentena cómo lo va llevando? Bien, qué sé yo. Yo soy quizás de las personas que menos sienten el impacto de la cuarentena. Eso no quiere decir que no la padezca. Quiero ver a mis amigos, a mi familia. Pero bueno, sigo trabajando. Claro. Y sí. Obviamente no puedo trabajar con mi equipo de gente de siempre. Ahora estoy justo filmando el corto mío. Lo estoy filmando prácticamente solo. Por suerte lo agarro en una etapa bastante avanzada, donde ya las maquetas las llegamos a construir entre fin del año pasado y principios de este año, hasta que nos agarró la cuarentena, entonces tengo el material como para filmar. Claro. Así que ese corto avanza y Coda avanza. Para poder aprovechar. Coda, ¿no? Claro. ¿Tenés alguna película favorita? Esta película hay que verla sí o sí. ¿Alguna recomendación? Una recomendación. Película de animación. ¿Alguna que te haya inspirado? Que te diga, esto es algo. Bueno, está todo Miyazaki en Netflix. Sí. No quiero hacer publicidad. Aclaro que no me paga Netflix. Nosotros le hacemos publicidad todos los días y nadie nos paga tampoco, no te preocupes. Claro, bueno. Pero aprovechen para que los que tienen esta plataforma, para los que puedan ver las películas de Miyazaki, están Hay excelentes copias en Netflix. Bueno, para chicos, una peli de la que soy fanático es Mi vecino Totoro, de animación. Mundo, sí. Y para adultos, el mismo autor, está Princesa Mononoke, que es una belleza, es poesía pura. No es una película para niños, pero es anime y es preciosa. Sí, una película, es cine puro esa película. Trasciende los límites de la animación. Tremendo, aparte el mensaje que tiene esa película. Y sí, en el año en el cual se hizo. Sí, en el año en el cual se hizo. Hermoso. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias, sí, Juan. Un placer enorme. Tremendo. Muchas gracias. Bueno, igualmente. Vamos a estar pendientes de, seguramente en algún festival de cine Mar del Plata en los próximos años vas a estar acá presentando. Seguramente, sí, sí. Presentando cortos. Así que vamos a estar pendientes de todo tu trabajo. Muchísimas gracias, Juan. Abrazo enorme. Claro que sí. A ustedes. Un abrazo. Pasaba Juan Pablo Zaramella. Sí. Quiero recomendar que entren a su canal de YouTube, también a su página, pero bueno, a veces YouTube es lo más fácil y lo más sencillo. Recomendamos fuertemente Onión. Me acabo de ver, dura 22 minutos. Sí. Yo lo vi ayer, pensé que eran 5, porque es espectacular cómo te lleva, todo, cómo te trae. Y un viaje de la imaginación profunda, ¿no? Hermoso. Yo me quedé sorprendida con lo del corto de Nickelodeon. No lo puedo creer, es algo que me ha marcado la infancia y he hablado con el creador de esa belleza. Exactamente, viste cómo todo círculo se cierra. Sí.